cuando Zulema amasa el pan. Va floreciendo la libertad, cuando Zulema baila con paz. Sale la luna en el Sahara, cuando Zulema riega el plantar. Va floreciendo la libertad, cuando Zulema sueña el lava. ¿Cuál es su nombre? Handy Mansur. Delegado del Frente Polisario en Tenerife, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes contar lo que ha ocurrido durante la jornada de hoy en el Sáhara, ocupado? Bueno, usted sabe que hoy es el Día de los Derechos Humanos y al mismo tiempo es el día que el Parlamento aprobó una resolución o un acuerdo. El Parlamento Europeo, ¿verdad? Sí, un acuerdo sobre el expolio de la riqueza del pueblo saharaui. Y entonces, ante estos dos eventos, la población saharaui, en las zonas ocupadas del Sáhara por Marruecos, sobre todo en la capital, el Aaiún, han organizado pues unas manifestaciones de protesta en contra del acuerdo de pesca y en contra del expolio de las riquezas del pueblo saharaui, pero al mismo tiempo también para reivindicar que se respeten los derechos humanos y ya está bien y que no siguen violando el régimen marroquí estos derechos humanos. Esto ocurrió a las 4:30 hoy en las principales calles del Aaiún. Estos activistas canarios fueron invitados hace ya 2 días para asistir por otros activistas saharauis defensores de derechos humanos, y al asistir para ver la manifestación fueron agredidos por la policía marroquí, de los cuales se ha quedado uno fuera, pero 7 de ellos han sido capturados por las fuerzas de seguridad marroquíes y han quitado las camisetas que llevaban, que ponía Sahara Libre, y la han dejado medio desnudo. Y lo llevaron pues a la comisaría central del Aaiún. Todavía no sabemos nada. Le han quitado las camisetas, dijiste, ¿no? Sí, sí, le quitaron las camisetas a la policía. Porque estoy viendo... Y luego le acusaron de que estaban desnudos. Sí, porque estoy viendo en el blog Tenerife con el sahara.blogspot.com.es. Sí. Que se pueden dirigir ahí, para ver. Se ve foto perfectamente. Si te fijas en la policía que está detrás, ¿sí? Tiene las manos, las camisetas de color naranja. Sí, lo tiene la policía en una de las fotos. Sí, de embargo, que se lo han quitado, le han quitado porque ponía Sahara Libre. ¿Sí? Se lo han quitado a la fuerza, pero al mismo tiempo lo utilizaron como pretexto para meterlo en la cárcel diciendo que estaban desnudos en la calle. Una vez más llamamos al mundo y a los canarios, que son el pueblo más cercano al Sáhara, para que no dejen que esta injusticia sigue cometiéndose contra un pueblo hermano y un pueblo unido con los canarios desde toda la vida. Ana, ¿con quién estamos ahora? Sí, tenemos también conexión con Carmen Royel, que pertenece al grupo Sahara Acciones y viene de estar directamente hablando con la gente, que los compañeros y las compañeras que han sufrido este maltrato en el Aaiún, ¿verdad, Carmen? Sí, bueno, no hemos podido hablar físicamente con ellos, pero sí que hemos recibido un SMS donde nos ha contado Sara que están 7 personas están allí en comisaría y estaba interesado por la octava persona que no estaba con ellos, pero que está ubicada en una vivienda saharaui que está protegido. Entonces, que sabemos ya que están en comisaría, y como yo hace 3 años que pasé por una situación similar, sé que lo que es una cita en aquellas comisarías, que te preguntan y te vuelven a preguntar lo mismo, cómo se llama tu padre, dónde trabajas, continuamente te están preguntando esas cosas y no es ninguna información coherente, sino es para entretenerte. Entonces, que ellos están ahora pasando por ese suplicio de ese interrogatorio en aquella comisaría. La esperanza es de que puedan salir bien mañana de allí. Nosotros creemos que esto es largo, que van esta noche a tenerlo un montón de horas, nos han dicho que en 2 horas nos podíamos poner en contacto otra vez con el responsable que está allí de la Casa de España, pero porque saben que la policía va y despacio por ahí, un poco para aburrirte. Nosotros, si el procedimiento que utilizan es el mismo que utilizaron con nosotros, se supone que a lo largo de la noche pues los van a llevar o a casa de la familia, que lo dudo, o a esa Casa España, y mañana pues probablemente los pongan en libertad, bueno, los expulsen. Sería el paso siguiente sería expulsión, como nos hicieron a nosotros, que nos llevaron hasta el barco. ¿Y aspirarían a que el gobierno reclamara por el trato? Nosotros nos hemos dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la embajada en Rabat, y no sé cómo se llama la otra, en Agadir. Nos hemos dirigido a todos ellos para exigir que responsabilicen de 7 ciudadanos españoles que están retenidos ilegalmente en la comisaría del Ayun. En la ocasión en la que tú participaste hace ya 3 años, Carmen, el gobierno español aceptó la versión oficial marroquí, si no me confundo, sí. ¿Verdad? Sí, aceptó la... Y bueno, era vergonzoso escuchar las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, del presidente del gobierno, pero lo más importante en ese momento, para mí, es que cada uno se tuvo que retratar y que todos ellos tuvieron que hablar de este asunto. Zapatero estaba en el extranjero y allí le hicieron las preguntas. Yo salí mal parada en aquella acción, con la cara toda hinchada, pero por lo menos tuvo una difusión de que en toda la prensa nacional salió y que todos los políticos importantes tuvieron que retratarse y hablar públicamente, y sabíamos lo que iban a decir, pero se difundió el problema que nosotros queremos que se conozca, lo que está pasando. Sí, lo que está pasando en el año. Yo me he enterado por las redes sociales esta vez. La otra vez me enteré a través de los medios de comunicación, como dices tú, los grandes medios de comunicación. Esta vez a través de las redes sociales. Y desde que me enteré, me encendí la televisión. Digo, deja ver si lo están poniendo en la tele. Todavía aún no he visto nada. De todas maneras, la acción ha sido muy importante. Estas personas están convencidas de que había que ir y estar allí con los saharauis para apoyarlos, que no se sientan solos, y aunque fueran 8 personas, han tenido una importancia en las personas que están allí sufriendo día a día la actitud represora del el Estado de Marruecos. Población saharaui ha salido a manifestarse y se le ha impedido, solicitando derechos humanos, ¿no? Sí, han castigado a todos los que se les han puesto delante. El último momento que hablamos con el saharaui que tenemos de contacto, jamás nos contaba que hay muchísimos saharauis heridos. Y nosotros dijimos, ¿pero los han detenido? No, solo detuvieron a los españoles, porque a los saharauis es que como que no cuentan ni con ellos. Los dejan heridos y los tiran por allí por el suelo. Y si vas al hospital, pues todavía peor. Entonces, ¿qué? Los saharauis tienen que recurrir a las familias, a donde sea, a un botiquín, para ir a curarse. Porque si van al hospital, peor para ellos, ¿no? Intentando Carmen, dibujar la situación. Día de Derechos Humanos, día de conmemorar a Nelson Mandela también, por esta casualidad, ¿no?, en las fechas. Y en este Día de Derechos Humanos se firma el acuerdo con el que Europa pacta con Marruecos un periodo de explotación de los recursos del Sáhara Occidental con beneficio solo para Marruecos y para Europa. Y al mismo tiempo nos encontramos con un montón de saharauis heridos, imagino que el número no se puede determinar con facilidad. 50 como mínimo, contaban esta tarde. Y además, ahora mucho más tarde. Y además, 7 canarios detenidos en una comisaría por participar de una manifestación por los derechos humanos. Y también, yo no sé, Carmen, si habrá periodistas que vayan a cubrir esto desde allí. ¿Había algún periodista que pueda creo sacar que información? Seguro, de aquí no, esta vez no fue ningún periodista con el grupo, pero sí tenemos noticia de que hay periodistas extranjeros en este acto. Tengo referencias de un periodista norteamericano. Ojalá. Ahora mismo estoy viendo que sí se puede y el 15M de Canarias están difundiendo fotografías de Roberto Mesa. Sí. En el momento de la detención, cuando le quitan la camisa, cuando se la desgarran. Sí. Ah, publicando. Pues, todavía eso no lo he visto yo. Sí, se ve cómo se la están arrancando. Pues bueno, la web de referencia, Carmen, si no me confundo, es saharacciones.blogspot.com.es, ¿verdad? Sí, y bueno, y Tenerife con el Sahara también. Bueno, estamos a la espera de tomar decisiones de qué hacer en caso de que no se cumpla ese plan que nosotros creemos que se pueda llevar a cabo, que es que los expulsen mañana. Si no, mañana hay que salir a la calle para pedir que los liberen. Pues Carmen, muchas gracias. Estamos a la espera de nuevas noticias y eso, a la espera para actuar. Sí, estamos así. Muy bien.